músicos del cine. Y hoy vamos a recordar a Hans J. Salster. Hans J. Salster fue un compositor de cine austríaco-estadounidense, nacido el 14 de enero de 1896 en Lviv, Austria. Estudió en la Universidad de Viena con Guido Adler, Egon Welles y Hans Gall, y estudió composición y dirección musical en la Academia de Música de Viena con Franz Schreker y Alban Berg y otros, educándose así de esta manera musicalmente. Trabajó como asistente de dirección en la ópera Volks de Viena y otras compañías de ópera pequeñas, y luego para la ópera estatal de Berlín, y pasó a dirigir la música en salas de cine en el año 1929, antes de ser contratado en 1930 para componer música en los estudios de cine UFA, Universum Film aquí en Gesellschaft, por lo que desde 1930 a 1933 compuso musicales y bandas sonoras de películas dramáticas para este estudio en Neubabelsberg. Antes de abandonar Europa, Hans J. Salster trabajó para la sucursal europea de la empresa Universal entre los años 1933 y 1936. Emigró a los Estados Unidos en 1937 y enseguida fue contratado por la empresa Universal, donde trabajó durante casi 30 años componiendo, dirigiendo, arreglando y ejerciendo también como director musical del estudio. Obtuvo la carta de ciudadanía estadounidense en el año 1942. Compuso para el sello Universal principalmente la música para las variadas películas de terror y ciencia ficción que se realizaron, logrando partituras que se consagraron como El Hombre Lobo, 1941, Scarlet Street, 1945, o El Monstruo de la Laguna Negra, 1954, y notables partituras como la de Contra Todas las Banderas, 1952, o Variaciones Navideñas, 1944. Pero también compuso para otros estudios y posteriormente para la televisión. Gran parte de su producción para Universal no fue acreditada, donde se usó como música de archivo en películas posteriores y de menor jerarquía. Fue el autor de la música de 140 películas del cine estadounidense, desde 1931 hasta 1967, siendo su primer trabajo de Office Manager, el jefe de oficina, y el último, El Regreso del Pistolero, con Robert Taylor. Y de sus bandas sonoras, podemos recordarle las siguientes películas con detalle de los intérpretes: El Retorno del Hombre Invisible, 1940, con Vincent Price. Siete Pecadores, 1940, con John Wayne. El Fantasma de Frankenstein, 1942, con Lon Chaney. Pittsburgh, 1942, con Marlene Dietrich, Randall Scott y John Wayne. El Hijo de Drácula, 1943, con Lon Chaney. La Venganza del Hombre Invisible, 1944, con John Hall y John Carradine. El castillo de Frankenstein, 1944, con Boris Karloff y Lon Chaney. La calle Escarlata, 1945, con Edward G. Robinson. Vuelve amor mío, 1946, con Lucille Ball. La red, 1947, con Edmond O'Brien. Bordelín, 1950, con Fred McMurray. Tomahawk, 1951, con Van Heflin. Tambores Apaches, 1951, de Hugo Fregonese, con Stephen McNally. El Príncipe Bandolero, 1951, con Tony Curtis. Sed de Amor, 1952, con Tony Curtis. Perdidos en Alaska, con Abbott y Costello, 1952. Hermanos ante el Peligro, 1952, también con Jeff Chandler. Horizontes Desconocidos, 1955, con Fred McMurray y Charlton Heston. El Regreso del Monstruo de la Laguna Negra, 1955, con John Agar. Amor Justiciero, 1956, con Tony Curtis. La Novia de la Marina, 1956, con Joan Bennett. Pluma Roja, 1956, con Rock Hudson. Tormenta en el Paraíso, 1958, con Esther Williams. Pistolero de Dodge City, 1959, con Joel McCrea. Tuya en Septiembre, 1961, con Rock Hudson. Hitler, 1962, con Richard Weisshardt. Siga ese ensueño, 1962, con Elvis Presley. A Punta de Pistola, 1966, con Audie Murphy. Viuyeste, 1966, con Guy Stockwell y Doug McClure. Para la televisión compuso la música de las series Wichita Town, 1960, 8 episodios, Assignment Under Water, 1960-61, con 38 episodios, Space Angel, 1963-64, con 4 episodios, Perdidos en el Espacio, 1965, 1 episodio, Los Nuevos Tres Chiflados, 1965, en 24 episodios, y la serie de animación El Poderoso Hércules, 1963-65, con 83 episodios. Y también para un telefilme, Valle de Misterio, del año 1967. Hans J. Salster falleció en la localidad de Studio City, California, el 23 de julio de 1994, a la edad de 98 años, y fue sepultado en el Hollywood Forever Cemetery de la ciudad de Los Ángeles. Así recordamos y homenajeamos a este destacado músico del cine norteamericano, Hans J. Salster, nacido en Austria, al cumplirse en el día de hoy, 23 de julio de este 2021, 27 años de su fallecimiento.